Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Este es nuestro programa número 100. Y estamos pues muy contentos festejando este programa 100 con un grupazo que ya nos hemos encontrado por ahí y que ahorita vamos a hablar. Y en segunda, porque pues vamos a celebrar para la siguiente semana este aniversario, que más bien ya le pusimos 101 igual a 100, porque bueno, ahí se nos coló un programa. La verdad es que estamos muy contentos de tener al grupo que está aquí, que nos invitó aquí a CU, justamente aquí en el foro Che Guevara, o en el auditorio Che Guevara, más bien. Pues ya con una onda pues ya de resistencia que también nosotros pues admiramos mucho, porque ha sido también uno de los lugares muy emblemáticos de esta universidad y en donde se han dado las luchas más férreas y más interesantes cultural y políticamente y socialmente también, ¿por qué no? Y bueno, pues me gustaría que se presentaran para que la gente sepa con quiénes estamos celebrando hoy, y la verdad sería para mí un gustazo. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Hola, yo soy Xochitl, somos Las Brujas, soy jaranera y voz. Hola, yo soy Mindy, toco guitarra y voz. Hola, yo soy Mayra, melódica y voz. Yo soy Kenia, soy la percu. Yeah, yo soy Denise, saxofón y voz. Hola, yo soy Sukia y toco la jarana y también la voz. Pues como ven, vamos a tener un programa bastante, bastante bueno. Hoy vamos a tener como son jarocho, aunque no sé si toquen solamente son jarocho, sí. Pero ya nos explicarán a lo largo del programa de esta hora de qué trata su proyecto. ¿Y qué les parece, brujas, si comenzamos con la primera rola? ¿Qué rola nos van a tocar en este momento? La bamba. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Las Brujas y esto es La Bamba. ¡Wow! Pues estamos aquí ya embrujados con estas chicas. ¿Y qué onda con el nombre? A ver, ¿por qué tomar este nombre que ha sido tan, tan despreciado en algunos lugares? La religión, sobre todo. ¿Por qué tomar este nombre? Bueno, las brujas surge porque las mujeres hemos sido perseguidas cuando hemos buscado el conocimiento, cuando hemos estado en reuniones entre nosotras. Entonces creo que el hacer fusión en Son Jarocho de por sí es difícil, porque hay una corriente muy fuerte como por parte de la tradición, y entonces, pues desde ahí como que la Santa Inquisición del Son, pues no va a estar muy de acuerdo. Es una manera de expresarnos y es una manera como de trabajar en círculo, de mirarnos a los ojos, de estar mujeres que venimos de diversos sitios haciendo esto. El arte, yo creo que es una manera de brujería, porque tiene que ver con el crear desde cero. Entonces, pues ha sido un nombre muy poderoso, muy fuerte, y creo que estamos tratando de hacerle frente. ¿Aún siguen siendo perseguidas las brujas? Y en este sentido, en el sentido de bruja mujer. Pues claro, yo creo que en la sociedad el tema de, bueno, la fuerza de las mujeres es ha sido un poco aventada al lado de lo privado, ¿no? La mujer como, pues precisamente, ¿no? Mostrar a la mujer como algo oculto, ¿no? En cambio el hombre participa en la parte pública, ¿no? Y eso es precisamente lo que queremos mostrar nosotros, que no queremos estar en lo público, ¿no? No queremos pertenecer al hogar, ¿no? Como se ha dicho durante muchos años que la mujer pertenece, sino que nosotros también tenemos algo que decir y podemos mostrarlo también al público, ¿no? ¿Y de qué forma se muestran ustedes en este sentido de salir de lo privado a las calles? ¿De qué forma lo hacen? ¿De qué manera? ¿En qué concepto? Pues obviamente expresando nuestra música y nuestra presencia. También nuestra presencia escénica pues hace que cambie muchísimo eso. Entonces mostrarnos, decir qué es lo que tenemos que mostrar, no tanto como mujeres, sino a veces también como una fuerza más, que bueno, yo a veces no lo veo tanto como ser mujer u hombre, sino también hacerlo como musicalmente, sino mostrar que las mujeres también podemos tener un sonido y tener participación en esta escena. ¿Es todavía de utilidad seguir dimensionando hombre-mujer? O sea, ¿se hace música de hombre, se hace música de mujer? ¿Sirve todavía eso? Nuestra idea en un principio fue empoderarnos de la palabra como ofensa, ¿no? Como bruja, que nos lo han dicho desdeñosamente, y darle poder al poder de la mujer. Más sin embargo, no hacemos tampoco esa división de entre hombres y mujeres, ¿no? No somos más que los hombres, ni ellos son más que nosotras. Es darle poder, ¿no? Decirles aquí estamos y pues venga, ¿no? Acérquense, conózcanos. ¿Y en qué consiste ese poder? A ver, porque sí, efectivamente se habla mucho del empoderamiento, se habla mucho del poder del hombre, del poder de la mujer, pero a veces como que se pierde esa definición. ¿Cuál sería ese poder que tienen las brujas en este momento? Yo creo que no es un poder acaparador, en el sentido de ya llegamos nosotras también como mujeres y los hombres para abajo, ¿no? Sino un poder como de presencia, de también estamos aquí, también hacemos música, también nos expresamos de una manera tan equitativa, tan igual y tan libre como lo hacen ellos, tanto ellos como en formas mixtas, ¿no? Porque también hay hombres y mujeres, solo hombres, solo mujeres, y creo que todo tiene un peso de la misma manera. ¿De qué otra forma se sigue consignando a la mujer en esta sociedad? ¿Cómo ustedes logran incidir en la sociedad a partir de proyectos como este? Bueno, yo creo que todas individualmente tenemos pues varias actitudes y aptitudes que pues juntadas en esta agrupación pues crean como una nueva forma, ¿no?, de expresión, una masa diferente en la que estamos tratando de pues juntar nuestras ideologías, ¿no? A veces también buscamos pues tratar de ser sinceras también con lo que decimos, lo que cantamos y lo que hacemos. Hay varios también eventos a donde nos han invitado, ¿no? De cuestión social, que hemos estado ahí también porque pues nos ha llegado el mensaje. Estuvimos también en el evento en contra del acoso callejero y fue muy interesante ver a todas estas chavas pues levantando la voz, ¿no? En algo de que tal vez ya lo hacemos, lo creemos que es normal, ¿no? O sea, ya nadie dice nada en contra del acoso, ¿no? Entonces, pues está chido como unirnos a estas causas, obviamente pues sin denigrar a la causa masculina, sino al contrario, tratando de complementarnos y tratar también de hacernos presentes en lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuáles serían las características de la nueva bruja en esta sociedad? Pues yo creo que el dar la cara, el estar orgullosas de lo que somos desde donde somos, yo creo que el ir rompiendo estereotipos también prediseñados hacia cómo debe verse una mujer hoy en día, cómo vestir, cómo caminar, su cuerpo. Yo creo que el romper con eso es parte de ser una nueva bruja, el aceptarnos, el contribuir y ser parte de un movimiento, ya se llame estudiantil, social, político, no político, cultural, musical, pero tomar parte en todos los ámbitos donde podamos encajar, en donde podamos como complementar, como bien dicen las compañeras, no venimos a romper, no venimos a arrebatar nada, venimos a unirnos, exacto. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? La verdad es que está bien padre la plática. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con las Brujas, justamente aquí a un ladito del foro del Che Guevara, aquí en CU, que ya huele a tecito por ahí. Creo que ya me está dando un poco de hambre. ¿Con qué rola nos vamos a ir? ¿Quién la va a presentar? Esta canción se llama La Morena, también es una versión de un son jarocho y pues dice así. Thank you. primero y no me dejas de amar. Y si me muero primero y no me dejas tú de amar, allá en el cielo te espero pa' volvernos a encontrar. Allá en el cielo te espero pa' volvernos a encontrar. Adiós morena y adiós morena. Y vuelvo a decir morena. Rompiste el corazón y yo me corté los sueños. Mandé borrar la ilusión y deshice los acuerdos que le conjuré a la luna y cuando andaba por el cerro. Wow, pues estamos aquí con las brujas. La verdad es que ya nos están haciendo volar por todos lados con estas rolas. Y efectivamente estaba leyendo en este libro que les acabo de mostrar que precisamente una de las cosas que también se les enjuiciaba a las brujas de aquellos años de la Edad Media era la juventud, la belleza y la inteligencia. ¿Por qué hoy está condenada? Y pensábamos que ya habíamos dado el salto de que la juventud era nuestro futuro y de que era lo que nos iba a salvar, y ahora vemos que las circunstancias han cambiado y parece ser que ser estudiante y ser joven es el mayor pecado, o se vuelve a repetir esta situación desde la Edad Media, 1968, y creo que todos los años. ¿Qué sucede? Pues yo creo que la juventud siempre ha sido una etapa de todo ser humano donde pues se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Donde a veces ya no es tan calmado como cuando creces y maduras y de repente tienes un plan de vida diferente. Yo creo que en la juventud estás abierto a todo tipo de, pues, de corriente, ¿no? O sea, tú te puedes ir a donde tú quieras. Entonces creo que eso es peligroso para las esferas del poder. Creo que eso atenta directamente a sus intereses, ¿no? Porque mucha gente, o sea, puede que esté en contra de las injusticias, pero en realidad no se da cuenta, ¿no? Por cosas exteriores, ¿no? El medio de comunicación, X cosa. Pero los jóvenes de alguna forma siempre están pendientes de las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que lo ha hecho peligroso, ¿no? El conocimiento también que te dan en la universidad, en la escuela, en la preparatoria, siempre ha sido un arma, ¿no? Para nosotros poder precisamente abrir los ojos, y creo que eso es lo que se está condenando. O sea, quieren hacer un estado en el que nadie diga nada, en el que todos estemos sumisos. Entonces, los únicos que están levantando la voz han sido los estudiantes, ¿no? Bueno, obviamente hay más causas sociales, pero creo que sí se va contra los estudiantes. Están criminalizando ahorita todas las acciones que hemos tenido, y creo que no debería de repetirse, ¿no? Creo que lo que pasó con Ayotzinapa es ya la gota que derramó el vaso, y esperemos que se organice algo pronto, porque esta situación no puede ser algo cotidiano. ¿Y solo faltan 43 estudiantes? Somos más de 26,000 personas desde 2005, desaparecidos forzosamente por medio del Estado, asesinados, siguen apareciendo fosas clandestinas, y creo que no es coincidencia que hoy estemos aquí en el Auditorio Che Guevara, en este espacio autónomo de trabajo autogestivo, que ha sido, como bien mencionaste al principio, casa y donde se han gestado tantos movimientos. Vamos con el estandarte de la música, pero si es necesario agarrar piedras, se va a escuchar muy, muy radical, ¿no? Pero vamos con el estandarte del arte, de la música, del ser mujeres, pero también tenemos esta parte combativa, esta parte de fortaleza. En lo personal, y creo que a nivel grupal, y creo que a nivel país, estamos muy dolidos por esto que está pasando. No son solamente 43, son muchísimas personas, y en el sector obrero, en el sector campesino, en todos los sectores olvidados por la sociedad, estamos sumamente cansados. Feminicidios, ni una más, ni uno más. Veo que la integración de ustedes de alguna forma pues aparenta una cierta horizontalidad. ¿Cómo se gesta? Y supongo que también proviene de estas nuevas asambleas y de estos nuevos momentos políticos que se están dando. Pero, ¿por qué le apuestan a esta forma de organización? Creo que si lo que vamos a reflejar es algo justo y algo equitativo, pues dentro de nosotros como unión también tiene que existir esa igualdad y ese, Y ese trato entre nosotras, pues porque es lo que vamos a reflejar. Y pues aquí no hay alguien que lleve así el mando por completo, que diga, pues vamos a hacer esto, vamos a tocar esto, vamos a ir a tal. Sino es algo que entre todas vemos, entre todas formamos, entre todas crecemos, para que allá afuera, pues eso también se pueda reflejar. O sea, todos, la división, pues creo que no lleva nada. Y no digo que cuando un grupo también lleva un líder o algo así, pues haya división, pero vamos en un enfoque como más social en este aspecto, más global, para también afuera, pues ver que la gente puede unirse también y puede hacer algo de esa manera horizontal, en cuanto a lo social, en cuanto a lo que quieran realmente. Ahora veo que en La Bamba, precisamente, prácticamente el primer verso fue recordando a los chicos de desaparecidos, a los normalistas. ¿Por qué integrar la política en la música? ¿O la política es música, la música es política? ¿O realmente me estoy debrayando con estos asuntos? ¿Por qué hacerlo así? Sí, es un pequeño debraye, pero está muy acertado, porque así es como sabemos expresarnos. O sea, cada quien busca la manera de decir lo que quiere y de decir lo que piensa, y pues la música es nuestro medio. O sea, ok, si vamos a marchas y hacemos otro tipo de movimientos, esa es muy aceptable, pero también esta es la manera en que nosotras aportamos y que no se olvide. Y precisamente la memoria, ¿por qué rescatar el son jarocho, utilizarlo y ponerlo en su versión cuando de repente pues tenemos nuevos movimientos musicales? ¿Por qué hacer eso? Pues es chistoso porque cuando yo conocí a Mayra, a la tecladista de la melódica, teníamos una idea de formar algo igual, de un proyecto de chicas, ¿no? Y justamente cuando yo conocí a Soch, me di cuenta de que iba enfocado al jarocho, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, pues qué chido, ¿no? Yo nunca había tocado son jarocho, ¿no? Igual había tenido cierto contacto con el son huasteco, ¿no? Por ejemplo, pero el jarocho jamás. Y me pareció como muy curioso. Dije, pues quizá mi sonido no sea tan jarocho, ¿no? Y no tiene por qué serlo en realidad, sino crear un nuevo sonido, crear algo que se salga de lo cotidiano, ¿no? Un poco. Bueno, yo también creo que es un género, o bueno, también un sonido que me interesaría, tal, bueno, a mí personalmente me interesaría que los jóvenes o la gente que no es, que está metido en otros aspectos, en otros géneros, pues también se interese por lo que hay en su país. Entonces también, si conocemos lo que hay aquí, podemos expresarnos un poco mejor internacionalmente. Entonces también es como una base para mí sonar bien, para que la gente nos escuche bien y que diga, ah, bueno, está padre, y se interesen por este género. El son jarocho es la manera en la que yo tuve una aproximación a la música. Entonces es un género que voy a amar por toda mi vida, y es un género sumamente noble en el sentido de que permite improvisar, permite escribir nuevos versos. Este verso de La Bamba pues fue facilísimo. La cuestión poética de las décimas, y me gustaría compartirles una décima que escribí así rapidísimo, que dice: soy la mujer violentada, la que exige sus derechos. Cansada de los acechos, hoy quiero ser escuchada. Dirán que no pasa nada, que no hay nada que temer. Me harán desaparecer y la vida me arrebatan, porque en México te matan solo por nacer mujer, o por ser estudiante, o por ser joven. Esto es algo, parte de lo que amo del son jarocho. Y como bien dice Mayra, la fusión es una manera de llevarlo a otros espacios donde no sería tan fácil que se adopte el son. Y bueno, aparte el son jarocho es una música súper completa, porque aparte de, pues obviamente, tocar con las jaranas y los instrumentos que vienen de la tradición africana también, pues también está el lado que comenta Xochitl, ¿no? La poética y la lírica, que es súper importante y en la que nos podemos expresar de manera también muy clara, porque las décimas han sido, así como la mejor forma de expresarse a nivel popular. O sea, la décima es una composición culta que deja de ser culta para ser popular. Entonces es algo súper chido, es un fenómeno muy padre porque es abierto a todo público, ¿no? Entonces hay decimeros muy famosos y para nosotros, o sea, ahorita estamos empezando, pero también nos gustaría pues componer las canciones, componer los versos. Poco a poco estamos tratando de despertar también ese sentido de originalidad, de querer transmitir lo que estamos aquí sintiendo, porque de alguna forma pues en el son jarocho tradicional pues sí hay bastantes, pues digamos, reglas o, bueno, al menos, pues formas en las que son muy especiales la gente que lo toca, la gente que es propiamente de Veracruz también. Y entonces aquí no se busca hacer eso, sino aquí se busca hacer la fusión, porque estamos en una ciudad también, ¿no? Entonces también no podemos ser ajenas a lo que está pasando. Obviamente también es sin ofender, claro, a los seguidores del género y a la originalidad y a la originalidad de los instrumentos, ¿no? Sí, es también, o sea, sí queremos dar nuestra propuesta, pero sin ofender a nadie. Sí, efectivamente es lo que estoy viendo. Creo que es la primera vez que veo y escucho un saxofón, igual y me puedo equivocar, pero un saxofón tocando son jarocho. Bueno, melódica creo que últimamente ha estado como más en apogeo, pero por ejemplo la guitarra, que también ha estado como un poquito fuera del son jarocho, más bien con las jaranas, leonas y todo eso. ¿Cómo es que intentan precisamente conceptualizar al grupo con todos estos instrumentos? Y veo que hay hasta cambios de ritmos un poquito diferentes a lo que se da en el son jarocho. ¿Cómo empiezan a construir este sonido que de alguna forma creo que ya les está dando como cierto reconocimiento? Ya veo que la gente las llama. ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntenme un poquito. Pues con base a nuestras influencias también, ¿no? A nuestros gustos, intentamos fusionar el son con nuestra forma creativa, con nuestra muy peculiar forma de ver, sentir y vivir la música, ¿no? Oigan, pues ¿qué les parece si para ejemplificar todavía más esta plática, que la verdad está bien padre, vamos con otra rola? ¿Qué rola les gustaría tocar? Seguimos con La Candela. Pues va, recuerden, estamos en Música Híbrida con Las Brujas y esto es Candela. Ciega de amor. mí no me quema nada, ni la candela, ni el aguarrás. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela, ni el aguarrás. Una niña se embarcó en las naves de Alvarado, en las naves de Alvarado. Cuando tierra llegó se quemó ofrenda pescado, se quemó ofrenda pescado, una niña se quemó. Cuando tierra llegó se quemó ofrenda pescado, se quemó ofrenda pescado, una niña se embarcó. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela se está apagada. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela si está apagada. La candela se apagó con el oleaje del mar, con el oleaje del mar, la candela se apagó. Y a mí sí me quema todo con esos besos que tú me das. Y a mí sí me quema mamá, y a mí sí me quema papá, y a mí sí me quema todo con el calor que tú me das. Y a mí sí me quema mamá, y a mí sí me quema papá, y a mí sí me quema todo con el calor que tú me das. No, nosotros estamos extasiados, la verdad, de estar aquí, porque todas cantan, todas tocan, y bueno, esto parece un aquelarre. ¿Cuál sería su aquelarre, precisamente, con ustedes, las brujas, en este momento? Yo creo que el aquelarre empieza desde el proceso creativo, desde que estamos metidas aquí y empezamos a hacer nuestros arreglos, a veces a escribir nuestros versos, y la culminación, yo creo que es cuando salimos a escena, cuando salimos a tocar a la calle, porque no creas que solamente andamos como pimponeando en los escenarios, nos hemos ido a los camiones, nos hemos ido a tocar a Xochimilco, yo creo que el arte es para todos, y el arte es nuestra trinchera, y la música, y es nuestro estandarte, pero no por eso dejamos de ser parte de todo lo demás. O sea, yo creo que aparte de la organización horizontal que tenemos al interior del grupo, es algo que tenemos que llevar allá afuera, hacia las familias, hacia la sociedad, ¿no? Entonces, tratamos de ser congruentes con en este sentido, y andamos bien movidas, andamos de aquí para allá. ¿Y cómo han sido esas experiencias en el transporte público? A ver, cuéntenme, ¿sí les ha sucedido cosas así como extraordinarias, mala onda? A ver, cuéntenos. No, nada de mala onda, al contrario, la respuesta del público en los camiones Es muy divertido. Siempre terminan todos enfiestados. Y es muy chistoso ver así llegar a cinco morras con el yembe todo y de repente aparcas todo el camión, pero a la gente le encanta, ¿no? O sea, no se sienten así incomodados y bien chido, ¿no? Hasta cantan la bamba y, o sea, hay camiones obviamente que sí no te dejan trepar porque somos un buen, pero bueno, al final pues creo que está chido que estemos ahí, ¿no? Caminando. A mí la verdad sí me late muchísimo, como que se siente una conexión con la gente. Porque ellos no van a verte tocar. O sea, es muy diferente cuando tú vas a un lugar y ya estás agendada, que la gente sabe que vas a tocar y vas a eso, pero te subes al camión. Una vez nos subimos, pero pagamos, ¿no? Íbamos a una fiesta y nos subimos al camión veníamos de de botear. Ya veníamos cansadas y de la nada fue así, saca tu guitarra, saca de melódica, y empezamos a tocar, y esa fue, pues, me gustó más porque no fuimos a eso, o sea, nos subimos al camión normal y terminamos tocando, y la gente respondió muy bien. Entonces, ¿hay una formalidad en todos los escenarios, sí? ¿Qué onda con eso? A ver. Una formalidad en el sentido... Sí, es decir, en el transporte público, digamos, que se integran, y en el escenario hay un límite, a ver, ¿o cómo? La verdad es que somos bien extravagantes, bien extrovertidas y muy espontáneas. Entonces, tanto en el escenario, de repente podemos hacer cosas y ponerse a bailar acá la compañera. Tenemos, en nuestra primera experiencia como en escena, hicimos una especie de ritual en el cual cada instrumento se iba presentando, regamos pétalos de flores. O sea, queremos hacer de esto una experiencia escénica que englobe desde poner un incienso y los aromas, hasta los sonidos, hasta la calidez con las personas, ponernos a hacer algo más, leer poesía. Entonces creo que se pueden esperar de todo, pero sí esta experiencia en la calle o en los camiones creo que es más honesta, porque como bien dicen, no van a vernos y no se lo esperan. Entonces la respuesta es auténtica. Ajá. Si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta. Entonces es auténtico. Oigan, pues vamos con otra rola. Yo la verdad sí estoy bien encantado de estarlas escuchando, así que ¿qué otra canción nos van a cantar? ¿Otro son o qué? A ver, ¿quién la va a presentar? Ahora vamos con La Bruja, nuestra canción. ¡Wow! Pues ya recuerden, estamos en Música Híbrida con Las Brujas y vamos a escuchar La Bruja. ¡Wow! Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con las brujas. La verdad es que yo estoy fascinado, extasiado, embrujado y muy contento, aparte de realmente de estar festejando los 100 programas. Realmente, gracias. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con todas estas chicas. ¿Quién hace el arreglo vocal en esta canción? Nunca se me había ocurrido, porque hacen un juego de voces ahí bastante padre. En realidad, al principio, cuando la comenzamos a montar, empezamos así todas juntas, haciendo la mismita voz, ¿no? Pero, pues eso realmente es algo que no funciona tanto como en muchas otras, porque pues somos seis, ¿no? Haciendo lo mismo. Y realmente no fue como que alguien tomara la iniciativa y dijera, se pusiera a hacer las voces y decir, tú vas a cantar tal, tú tal, y así va a quedar. Sino que cada quien, experimentando con la voz, tampoco en un sentido conformista, esto es lo que yo puedo cantar y esto canto, sino de ver qué capacidades tenía nuestra voz y fuimos acomodándolas de tal manera que quedaran, que entonaran y que pues no se escuchara ni unísono amontonado y tampoco tan lejano entre todas las voces, pero no fue exacto como entre todas fue. ¿Costó trabajo? Algo que nos ha funcionado muchísimo han sido los videos, como para escucharnos. Somos muy autocríticas, somos muy netas y somos como muy... Sí, ha sido algo bien padre, porque somos capaces de decirnos las cosas y de decir, pues la estoy regando aquí, le voy a chambear. Entonces, no nos costó realmente trabajo, ha sido muy mágico. Seguimos haciendo los arreglos. Nuestra primer tocada fue en una noche de museos. Llevábamos 3 semanas o 2 semanas como grupo. No teníamos ni repertorio. Entonces, ha sido algo así mágico, de que subimos unas fotos, subimos unos videos y llegaron las invitaciones y fue así como de, oye, no, todavía no estábamos listas. Pero yo creo que sí, hay que salirle al toro por los cuernos y es algo que nos caracteriza. ¿Cuál fue el conjuro entonces? ¿O cuál fue la caldera que les hizo para la pócima mágica y tener pues este reconocimiento? A ver, cuéntenos. La verdad, yo no tengo ni la menor idea cómo es que empezó a fluir tanto este proyecto. O sea, tenemos muy poco tiempo. ¿Cuándo tenemos? ¿Como 2 meses? ¿Un mes? Un mes. Es muy poco lo que tenemos para ya todo lo que... los eventos que están saliendo. Aún seguimos trabajando en el sonido. Yo honestamente creo que todavía le hace falta el sonido, pero estamos chambeándole duro y siento que se nota ese trabajo. Sí se sienten diferentes a otras agrupaciones, porque igualmente hay otras agrupaciones que han salido en cuestión de mujeres y de este género. Diferentes, no peores, no mejores. Creo que el conjuro no se revela, pero yo creo muchísimo como en la energía del universo, en la energía de ser mujeres, en la energía pura, ¿no? Entonces, este ha sido un sueño que se ha gestado con mucho amor. En lo personal, es algo que esperaba, que necesitaba, que me estaba haciendo daño el no estar haciendo música, porque es en verdad un estandarte muy importante, y no porque me guste tener los reflectores encima de mí, sino porque hay mensajes y porque estamos en un momento crítico de alguna manera en el país. Entonces, creo que esa es parte del conjuro, las ganas de hacer las cosas. Y aparte creo que todas habíamos ya pensado como esto de tocar con más chavas, ¿no? Yo pues, tú sabes que también está ese proyecto de las Amazónicas, que también está ahí, es un colectivo y lo hacemos para divertirnos, pero siempre era como, bueno, pues tenemos nuestras canciones, queremos tocar o estamos con el instrumento, y pues qué chido que nos encontramos. Al final fue muy curioso, ¿no?, cómo nos fuimos encontrando, porque pues intervinieron varias cosas, pero al final de cuentas, al momento de juntarnos, como que la magia se dio, ¿no? Incluso porque pues de alguna forma ya teníamos como la línea, ¿no? Conocíamos Xochitl y yo pues las canciones, entonces como que fue más fácil poner como ahí una base y ya sobre eso ir trabajándolo, ¿no? Pero está muy chido, cada quien le está metiendo ahí su influencia y pues ahí se ve el resultado. Sus polvitos mágicos. Sí, yo además quiero recalcar la participación de la gente, porque pues sí nos hicimos, nos formamos, sí, estamos en ese proceso, pero conforme ha llegado, creo que la gente realmente es como que nos ha dado ese soporte y ese apoyo como para decir, pues va, si salió esto, si salió el otro, pues más ensayamos, más le damos, más hacemos, y esto y el otro, y nos movemos, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer, pues es para la gente, para expresarnos, para decir lo que tenemos con música, con arte, con baile, con canto, pero para que la gente se haga partícipe también de eso, y invitándolos, precisamente creo que se ha hecho muy bien esta dinámica con las personas en cada evento. ¿La música es compromiso o es hobby? Es un compromiso y es un hobby, pero más que nada hay que comprometerse con lo que uno hace. Hacerlo de corazón, con disciplina, con esfuerzo, con dedicación. Y lo mejor de aquí, lo que me encanta es que nos complementamos, ¿no? Cada quien aporta su granito de arena. Yo digo que obviamente son las dos cosas, porque es algo que amamos hacer. Yo no me imaginaría haciendo otra cosa, ¿no? Pero aparte es demasiada disciplina, ¿no? Estar viniendo a los ensayos, cada quien personalmente estudiar su instrumento, cada quien checar qué es lo que está haciendo mal y en casa checarlo y ya aquí hacerlo, ya aquí juntarlo. Entonces son las dos cosas, o sea, no se puede decir una separada de la otra. Híjoles, la verdad es que el tiempo está por terminar. Yo estoy encantado del proyecto. Ya lo había comentado, ya se lo había dicho a Xochitl, que digamos que fue a quien conocía en cierto momento. Y bueno, yo la verdad estoy más que agradecido con ustedes de que hayan creado este proyecto. Y por último, me gustaría que cada una de ustedes recomendara un grupo musical y una película o un libro. Es mejor que piensen en algo, así que no se preocupen, hay tiempo. ¿Con quién comenzamos? A ver. Yo les recomiendo una película muy buena. Se llama El Planeta Libre. Es francesa, ¿no? Esa no pueden dejar de verla. Se las recomiendo ampliamente. ¿Grupo? ¿Algún grupo? Algún grupo. Les recomiendo Producto Interno Bruto. Va, va. Pues ahí está. A ver por acá. Yo, grupo, recomiendo. Se llama Ensamble Yowak. Y también mezcla muchísimo la música tradicional mexicana. Sí. Bien, entonces, creo que nada más. A ver, por acá. El grupo, les recomiendo Ampersand. Papá, sí. Mamá, no manchen. Y de película, no sé, me gusta mucho Tarnation. Pueden ver esa peli, está muy loca. Se van a traumar un poco. Sí, no, Ampersand también ya lo tuvimos en el programa. Es un grupazo que nosotros queremos, amamos mucho, admiramos. Y que, por cierto, ya les doy ahí la primicia. Ya está por sacar su segundo disco, digamos, en estudio. Así que agárrense porque vienen fuertes. Y por acá, a ver, Xochitl. Bueno, película, que no está en películas, son cortitos. Animatrix, me encanta. Grupo, yo creo que Las Crudas. Ahorita ando así como medio clavada por allá. Libro, aunque dicen que es para niños, Momo. A mí me cambió y creo que tiene mucho que ver que no seamos hombres grises. Bien, entonces sí, Las Crudas van a venir, ¿eh? Sí. Va a haber una escena muy interesante por ahí, espero verlas. Yo sí le voy a caer porque va a estar muy bueno. Sí. A ver por acá, Sukia. Bueno, pues película, me gusta mucho una que se llama El Planeta Salvaje, es de animación, de igual de un francés, René Lahoux, que habla también un poco de cómo se hace una crítica a lo que hacemos con los animales y con nuestro planeta. Véanla, está muy chida. De libro, pues lo que sea de poesía, a mí me encantan las letras, yo soy una letrosa empedernida. Y pues de música, pues la verdad yo me quedo con ahorita las nuevas propuestas que están saliendo, muy nuevas, como los Lost Fusion, de aquí de mis compañeras de Janita y de India, y las Amazónicas también, ahí con Naye Pong y todas sus composiciones. Y pues sí, apoyando toda esta música independiente, pero claro que hay más grupos que están ahorita emergiendo súper chido, que hay que apoyar. Big and Set también, una bandita de un compita mío. Y pues ahí andamos en el camino. Oigan, pues es fascinante. A ver por acá. Ay, faltas tú, perdón. Yo, como película, aunque es bastante hollywoodense, pero no hay que como marcar, es la de Tan Fuerte y Tan Cerca. Tiene muy buenas actuaciones. La verdad, a mí me gusta mucho. Life of Pi también. Como libro, Niebla de Miguel de Unamuno. Me parece muy como casi. ¿Tú? ¿No? Y de grupo, quiero también, aparte de recomendarles, pedirles un apoyo especial porque están por sacar su segundo disco a Grupo Semilla. Seguro ya lo conocen, si no, pues síganlos mucho y ya. Y por último, pues, ¿en dónde las puede conectar la gente? ¿Dónde las puede, pues, contratar, invitar y todo ese rollo? Para que, bueno, sepan dónde. Tenemos un correo electrónico, sonlasbrujas@gmail.com. Tenemos una fanpage o esas cosas en Facebook, Las Brujas. Y la verdad es que pues todavía no hemos como armado página web o cosas más allá, pero con el correo y con el Facebook yo creo que ahorita es más que suficiente. Pues bien, pues la verdad estoy muy agradecido de que hayan estado en mi programa número 100. Estamos festejando, realmente ha sido una fiesta aquí con todas ustedes. Les agradezco en verdad mucho, mucho, mucho. Un honor para el programa que tenerlas aquí. Y pues bueno, pues ni modo, hay que terminar esto. ¿Y con qué rola van a cerrar esta noche de brujas, esta noche de locura? La gallina. Así que... Vamos con la gallina. La gallina. Pues va, recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para el programa 101, que en realidad va a ser el 100, y les agradecemos mucho, síganos en Face, ahí Face y Twitter, y nos vemos pronto. Entonces los dejamos con las brujas. Porque la lucha sigue vigente. Anda, muchacho.